Hola, hola amigas y amigos, mi nombre es Alfredo y los invito a escuchar el episodio número 6 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. En este episodio vamos a hablar de arte callejero, como grafitis, murales, pegatinas y otras intervenciones de arte urbano. Quiero recomendarles dos recursos para aprender sobre el arte callejero en Uruguay. El primero es un sitio y el segundo es un documental. Vamos con el sitio. Es streetart.uy. Voy a deletrearlo. streetart.uy. Ahí van a encontrar un mapa interactivo que muestra la ubicación exacta de gran número de trabajos de arte urbano en Montevideo y en otras ciudades de Uruguay. Y además van a encontrar información sobre cada obra, como quién la hizo, cuándo y algunas cosas más. No solo les recomiendo visitar el sitio, sino que también echarle un vistazo al Instagram y al Twitter de este proyecto, porque también son interesantes. Y si se topan con algún caso de intervención urbana que no esté listado en streetart.uy, pueden tomarle una foto y colaborar desde el sitio o desde las redes sociales que ya mencioné. Y ahora vamos con el documental que muestra la realidad del arte urbano en Uruguay a través de entrevistas. Toca temas como la legalidad, la solidaridad, la creación artística, la lucha de género y el hip hop, y otras cosas relacionadas con este tipo de expresión artística. Vale destacar que el documental es bastante reciente, fue producido en 2017, el año pasado, y lo pueden encontrar en YouTube buscando Muros, el graffiti y street art en Uruguay. Repito, Muros, el graffiti y street art en Uruguay. Ese es el nombre del documental. Antes de irme, les cuento que como siempre voy a dejar los links a los recursos en uruguaypodcast.com, donde también van a encontrar la transcripción de todos los episodios y ya que están ahí pueden suscribirse para que no se les escape ningún episodio y pueden contactarme si lo desean. Otra cosa más y termino, para escuchar el podcast lo pueden hacer también en el sitio, repito, uruguaypodcast.com o en Google Podcasts, Apple Podcasts o donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. Hasta la próxima semana. Chau, chau.